día a toda la audiencia. Hoy nos reunimos para conmemorar los 6 años del derrame de solución cianurada y de mercurio. Nos encontramos aquí en la carpa, Juanita, Gladys, Carlos, Ana, Nora, Betty, Alicia y quien les habla, Carolina. Hoy, 13 de septiembre de 2021, se cumplen 6 años del derrame de solución cianurada y de mercurio más grande de la historia de San Juan y de la Argentina. Muchos recuerdos y sensaciones de ese día nefasto todavía nos afectan. Angustia, dolor, desazón, porque nos contaminaron el agua de nuestro río Jáchal. Pero un par de esas sensaciones es inadmisible olvidar. Descubrir que el intendente Barifusa no sabía que él estaba gobernando Jáchal y que tendría que haber protegido sus fuentes de agua. Y el abandono que sufrió el pueblo de Jáchal por parte del gobernador de ese momento, José Luis Gioja, y del vicegobernador Sergio Uñac. Demostraron con esa actitud que no les importaban las fuentes de agua ni el bienestar de Jáchal. Total, lo que se estaba contaminando era nuestro río y con él nuestro pueblo. Esa actitud demostró que los jachalleros somos considerados por nuestros gobernantes como ciudadanos de cuarta. Tal vez pueden entenderse esas actitudes de Gioja y Uñac porque ellos no viven en Jáchal ni tampoco su familia. Pero lo que no se justifica es que hoy el intendente Miguel Vega no quiera hacer los análisis de agua para saber las condiciones del agua domiciliaria de los jachalleros y también las condiciones del agua del río Jáchal. Siendo que hay un decreto municipal que exige que esos análisis se hagan todos los meses. Siendo que hay un pedido que exige que esos análisis por parte del Consejo Deliberante se deban hacer. Siendo que hay una denuncia judicial a OCE por mezclar el agua del acuífero de Huachi con el agua del río Jáchal. Ni siquiera con todo eso y con tener a su familia viviendo en Jáchal quiere hacerlo. Esa actitud del intendente demuestra incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero también demuestran un gran desprecio para con su propio pueblo. Está prohibido olvidar este derrame y los sucesivos derrames que vinieron después por la irresponsable Barrick y Shandongol. No podemos dejar que nos sigan pisoteando como pueblo. Nuestros hijos y nietos no se merecen eso. En estos 6 años como asamblea hemos aprendido mucho. Aprendimos que los derrames no son accidentes, sino son parte del funcionamiento de la minera en la cordillera y siguieron sucediendo. Aprendimos que no hay un sistema de protección para las poblaciones río abajo. Aprendimos que el supuesto progreso que trajo la minería son las luces de colores, las calles mal pavimentadas, pero hay falta de trabajo. Y sin el módulo de alimentos que entregan las escuelas y el municipio, hay familias que la pasan mal. Aprendimos que no se puede vivir sin planes sociales, porque la gente no tiene otro ingreso genuino. Se ha hecho al pueblo vulnerable a propósito. Hemos aprendido a conectarnos con otras luchas, en el país y en el mundo, donde el respeto y prestigio de esta asamblea la convirtió en emblema de lucha contra las corporaciones. Seguimos en la parte más incómoda y difícil de la historia, la parte que tiene que señalar las complicidades y los silencios, y por eso ser víctima de persecuciones, burlas y violencia de todo tipo. Tarde o temprano, todos veremos la verdad, porque la verdad se derrama inevitablemente, de la misma manera que el oro destila corrupción y su extracción de llames tóxicos. falta mucho. Y esperamos que para nuestra tierra no sea demasiado tarde. Resistimos, con la verdad a la vista de quienes quieran ver, la conspiración de quienes ostentan el poder político, el silencio de muchos y la molestia estética de algunos que señalan esta carpa como una imagen que afea el paisaje, cuando para muchos es el símbolo de la dignidad. Pueblo de Sacha, no olvidar. Veladero viola la ley. José María también. Invitamos al pueblo de Sacha, a los periodistas, a los medios de comunicación, que hagan el seguimiento de la causa judicial contra OCE y de los reiterados pedidos de la Asamblea Sacha no se toca, para que se vuelvan a realizar los análisis de toda el agua para los hachayeros. Todos nosotros somos responsables de lo que le pase a nuestro pueblo. Nuestra intención como asamblea es concientizar y defender el agua, pero aquí se necesita que todos la defendamos, porque del agua depende la existencia de Sacha. Muchas gracias. Muy bien, ahí está entonces la conferencia de prensa.